pero no quiero poner ese tema en el tapete porque no va el caso que se pero case. Pero yo creo que va el caso porque, por ejemplo, que hay dos personas que se han relacionado con ella. ¿Quién? Tú, porque es tu hermana, y Pez, porque la conozco desde hace mucho tiempo. La conozco pero hace, tú no sabías algo de ella. Ella es maquilladora, ¿no? Tu señora es maquillada. Es que la anduvo maquillando. No. Mi señora es amiga de ella y te estoy invitado al matrimonio. Llegó, le digo, te que va a ser el 20 de noviembre, si no me equivoco. ¿Y cómo conoció a su pareja? Ah, lo conoció por... Se conoce desde hace mucho tiempo, pero por... ¿Y él es de Francia? Él es de Francia. Lo conoció por el Latin Chat. Por el Latin Chat, hace mucho tiempo que ya han prolegado. ¿Tu hermana se metía a Latin Chat? De esa época que están prolegando por internet. Yo conocí. ¿Y no podía conocer gente de forma normal? Bueno, tuvo que entrar a Latin Chat. Pero es que es aspiracional, porque... ¿Pero es fea? ¿Mi hermana? ¿Ah? No. Al revés, muy atractiva. Muy guapa. Muy guapa. Ya, feliz. En serio, es muy atractiva. De hecho, el Franchuta no es muy lindo que digamos. Es muy atractiva. Es como David. ¿Pero por qué sabéis la lengua? Oye, pero... Femenina. Es como David femenina. Pero eso pide a tu mujer que tú te vas a ir los rollos con su amiga, po. Entonces, po. El otro día, invité a David ya a mi casa. Para probar los equipos. Para probar los equipos tomamos oncecita. Porque estamos grabando con la producción. Y se portó... Rica 11. Rica 11. Rica 11. Muy bien. Y se portó tan ordinario. Y en un momento lo llamo por teléfono y una voz dice que estamos esperando acá en el pasaporte. Como el gallo estaba curado o al menos muy alterado. Muy alterado. Gritaba: te estoy esperando aquí en el pasapoca, en el pasapoca, te estamos esperando. Que se escuchó. Oh. Jimena se quedó callada, no dijo nada, me miró a mí. Porque imagínate, si yo traigo a David, David está. De confianza, es amigo, que le abre las puertas de tu hogar. Y eso significaría que yo también ando metido en todo. En el pasapoca. En el pasapoca. ¿Por qué, David? Pero. ¿Por qué qué? ¿Por qué va al pasapoca? Pero ustedes es también. ¿Es cara esa weá? No, no es tan cara. ¿No está cara? De hecho, le dicen el pasapulga, no es tan cara. ¿Cómo le dicen? El pasapulga. ¿Quién le puso ese apodo? Partamos de nuevo, porque eso es como los podcasts que yo escuchaba, el pasapulga y todo ese tipo de cosas. No, pero en serio le dicen el pasapulga. Le dicen el pasapulga. ¿Quién le puso el pasapulga? Un caballero que iba al Millennium me dijo, oh, no, ya el pasapulga. Y fue como eso por ahí. ¿Y el Millennium es otro tope? Es otro tope. Felipe Bello sabe. ¿Cómo le dicen al Millennium? ¿Cómo le dicen al Millennium? No sé. No, nunca he ido al Millennium, no alcanza mi cartera. Millennium Show. Y tampoco, ¿sabes? No iba al pasapoca, fue justo la circunstancia de la vida que me iba a juntar con unos cuantos amigos y dije, juntémonos en el pasapoca. Porque estábamos cerca de la casa de Bello. Y yo estaba en el monte, yo te estaba esperando aquí en el pasapoca como punto de ubicación, de entonces, encuentro. Eso me dijo él después, justificó eso, pero en ese momento pareció como que él de la 11 familiar se iba a pasar a un prostíbulo. Ya, hay hartas cositas acá que tenemos que empezar a ordenar. Vamos a empezar al tiro con... Hay muchas cositas acá, David, que tenemos que empezar a ordenar. Pero empecemos. La música. Empecemos el programa, ¿no? Vamos a empezar, no, pero todavía no hemos empezado. Otra cosa es que los podcasts hacen eso mismo también. Le da una identidad a partir de la música que le escuchan, no. La gente le va a atribuir ciertas características. Es porque te da mucho ruido los micrófonos. Nosotros dejamos de grabar por varias razones. Una de esas. No, una de esas. No me eche estoy la hablando. Una de esas. Una de esas que también tú estás gritando. Es que yo estoy gritando. Una de esas es que el público femenino no nos sigue. Sobre todo el público familiar, mía. Que es el que paga los pisos. Yo no pongo los temas aquí. Y córtenla con eso de Libertus y la nave. ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿De qué están hablando? Hay gente que tiene un idioma. ¿Dónde le falta oxígeno? No tengo ni idea de lo que están hablando. ¡Heribertus! Córtenla con eso. Uno de nosotros se llama Heribertus. La metáfora. Que hiciste un programa. Luis Yandel. Chino y Nacho. Son bromas que hicimos, pero antes. Maduren, weón. Y eso fue hace como 2 años, además. Claro, está en la retina. ¡Heribertus! ¡La tierra! ¡No sé cuánto! La palanca cambio y todas esas cosas. ¡Qué loco! Entonces, como cuando uno sale del colegio, te saliste del colegio y te encontré con el compañero de cuarto medio y te dice el apodo del colegio. Y uno dice, ¡oh, ya! ¡Ay, sí, qué chistoso! Esa reunión de compañeros que todos se ríen del chiste de hace 3 años. Yo evitaba esas reuniones de colegio por eso. Porque aparte es como juntarme con gente que no conozco. Porque ya después de 20 años, en mi caso yo salí del colegio en el año 91, es estar con gente que ya no sé nada de ellos. Aunque el otro día me encontré con Carreño. Ya. Yo en el gimnasio. La verdad, ya, yo voy a un gimnasio. Tú eres gimnasio. ¿Cómo se llama el gimnasio? ¿Dónde? No quiero decir nombre, pero es con una letra. No, es con una letra. Ya. O. Se llama O2, como el oxígeno. Ah. Porque más que... Qué bueno que lo aclaraste. Porque más que ir al gimnasio a hacer músculo... Vaya, eso es una vida sana. Wellness. Vaya, el concepto wellness. El concepto wellness. Que es tener una vida sana y oxigenarte, finalmente. Por eso se llama O2. Y ahí me encontré con Carreño. Y lo vi y era un gallo viejo. Y tenía mi edad. Entonces yo pensé, yo igual estoy viejo. Como Carreño. Está ahí estupendo. Bueno, Carreño estaba gordo. Pero yo creo que a todos nos pasa, que nos encontramos como con compañeros de colegio y uno dice, oh, están mal ellos. Y en cambio yo, soy cada día más estupendo. Y Carreño me dijo, pero Carreño me dijo otra cosa, me dijo, weón, sé que estáis en la tele, weón. Porque aparte no me acordaba que era... Sé que estáis en la tele. Que era una cuico. De weón que, oh, yo no veo yo tele. Yo no me acordaba que era cuico. Todo o que se hacía el cuico, porque, weón, yo puta no puedo ver tele, pues, weón. Pero mi hija, weón, me mantiene informada de todas las weas de la farándula. Weas de la farándula, o sea, me dicen, me identifican con la farándula. ¿La tiene? Entonces ahí yo le dije, ¿y qué tiene tu hija? Le dije, y me dijo, no, pues tú estás ahí, está cortado, pues bueno. Hija. Ah, ya. Sí, pues hija. Hijas. No, hija. Puta, que tiene dos hijas, pero, la mayor, pero la mayor es la que lo mantiene al tanto de la farándula. Entonces, ¿y qué tiene tu hija? Pues si tú me acordás, pues bueno, con la Carola. Carola, compañera también. Y ellos pololeaban. ¿Usted jugó ahí más? No. Ah, ya. Ellos volvían y terminaban. Yo en ese tiempo, totalmente virgen. Estoy hablando del año 90, totalmente virgen. Pero ellos estaban pololeando. 16 años. 16 años. Para los amigos de 16 que son vírgenes todavía, no se preocupen porque nosotros los 16 todavía no perdíamos la virginidad. Yo a los 16 años ni siquiera me había crecido el pene. A mí también, claro. Tampoco. No, bueno, retrasado. Muy pequeño. No, es que a mí también me salió el pelo. Mira lo que acaba de decir. Los hueones retrasados. Lo que pasa es que hiciste la adolescencia. ¡Jueves! Nos acaba de decir los hueones retrasados. Lo que pasa es que hiciste la adolescencia temprana, que es cuando las niñitas a los 11 años se enferman y le empiezan a salir pelito. Y llega la menstruación. Claro, la menstruación, que es la adolescencia temprana. Bueno, y viene mi compañero Carreño. Yo tenía 16 años, me tenía que duchar en una ducha común en el colegio. Educación física, ducha común. 30 compañeros desnudos. Y yo todo tenía con pelo. Todo con pelo, claro, y el pene de una persona normal. Yo todavía no. Como muñeco. Claro, recibía muchas bulas. Y a los 17 ya ahí el hombrón creció. ¿Y cómo creció? Me acuerdo de mi compañero Moller. Le pasaba lo mismo que a mí. Éramos lo único que nos pasaba. Entonces, yo la manera que encontré de que no se burlaran de mí era burlándome de Moller. Entonces yo a los demás les decía, ¿habéis visto que Moller no tiene ni un pelo? ¿Habéis visto que Moller tiene el pene chico? Y todos me decían, sí, a ver, y nos reíamos de Moller. Y yo me reía de él, pero para evitar que yo también tenía ese mismo problema. ¿Pene chico? No, porque no desarrolló. Otra cosa, mira, estamos hablando de otra cosa, vamos a aclarar. Garabatos. Pero pene no es garabato. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un montón de podcasts. Un montón que no están copiando. Copiar ya me da lata decir copiar. Sí, porque. Pero ya es. Ya es ordinario decir eso. ¡No están copiando! Al decir eso, ya soy un copión. Somos inspiradores. No, pero es que hay un montón de weones que están haciendo programas y dicen, no, y dicen garabato y creen que por gritar y decir garabato, decir cualquier cosa, ya la gente los va a escuchar y los va a oír y van a decir, ¡ay, qué bueno, qué divertido! Hoy lo estamos pasando bien y qué sé yo. Hay muchos en Podcaster, en el Dinamo.cl, no, en Molécula, Molécula.cl. ¿Molécula.cl? Ahí también hay varios podcasts que intentan un poquito asemejarse a nosotros. Acá. ¿Qué es Molécula.cl? Una página donde hacen podcast. Y la verdad, hablarle cera no es fácil, hacer un programa como este no es fácil, no se trata solo de decir garabato, así que le digo a todos los niños que intentan parecerse un poquito acá a lo que hacemos en Tierra 2, le digo ya hay una sola Tierra 2 y es súper complicado para nosotros hacer este programa. Y aparte el maltrato, Pedro, David, el mal trato. Están copiando todo. No, no, el mal trato, aparte cuando ponen, hagan el programa, mierdas. ¿Por qué mierda? No, pero hay mucha gente, yo tengo que destacar el grupo de los vaqueros de la Tierra 2, porque hay dos grupos, se dividieron. No sé por qué ni qué pasó, no entiendo. Pero hay un grupo que espera en la trinchera, como ellos le llaman. Esperan ellos una bayoneta, como ellos le llaman. Pero si no estamos en guerra, amigo, dejen la bayoneta de lado. Dejen la trinchera de lado. La guerra terminó. El muro cayó. No hay guerra. No hay guerra. Y si es que hubo guerra, perdimos. Perdimos. La FARC entregaron las armas. Entregaron a los presos. Se van a convertir en partido político. Carlos, el terrorista venezolano, cumple condena y está arrepentido. La guerra terminó y perdimos. Sálganse de la trinchera. Entréguense. Entréguense. Como aquí nos entregamos en la Tierra 2, llamada hoy la Tierra simplemente. Somos un solo planeta, sin exclusiones. Por eso que David, nunca más maltratos hacia tu persona. Oh, qué bien. Nunca más referencias, en mi caso, al trabajo de Pedro. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba del Club de la Comedia? Club de los Fomes, sí, sí. Era otra época. Se acabó, se acabó. Galletitas, galletitas. Galletitas. Ya no hay más cerveza. Ahora hay galletitas. Y demasiada violencia. Y lo otro. Nuevos públicos. Tenemos que llegar a nuevos públicos. Miren lo que tengo acá. Lechecita. Ah, no, pero no es descremada. Sácala acá. Sácala acá. No, que nos trae leche entera y esa, uff, terrible. Pero ¿por qué es terrible? Nuevos públicos, nuevos oyentes, nuevos auditores. Yo estoy de acuerdo contigo. Así que invitamos a las chicas que escuchan Tierra 2 que llamen a sus amigas y llamen a sus amigos con nuevo horizonte, con mayor amplitud mental, todo eso. Pero déjame contarte, bueno, a un amigo carreño. Así que acá comienza la nueva Tierra 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2, una nueva temporada. Me acompaña mi gran amigo, mi compañero de mil batallas, volviendo desde Europa, Felipe Abello Suazo. Hola, llegando desde Europa, Danke Chen. Y me acompaña también... Muchas gracias, en alemán. Y me acompaña también acá una persona infaltable, una persona que se ha convertido en el pilar de Tierra 2, una persona que la gente quiere mucho de forma inexplicable y que, a pesar de que nosotros quisimos sacarlo, a pesar de que nosotros planeamos en un minuto que no estuviese, nos dimos cuenta que era demasiado... el instigador para que lo sacara. Claro, Felipe me llamaba todas las noches, que no esté, por favor, que no esté. Sin embargo, está acá con ustedes, jueves, David Retamal. Hola amigos, todos los amigos de Tierra 2, muchas gracias por... por todo nomás, estamos contentos por los comentarios. ¡Maldición! Es que me pongo nervioso. No, que estamos contentos por todos los comentarios en Twitter, eso es lo que nos tiene más contentos. Yo estoy contento. ¿Pero por qué estás hablando como hablar por muchas personas. Por mí, estoy tienen contento, estamos contentos. Habla por ti. ¿Por qué entiendo que hablas? El jueves es un fenómeno, entonces yo hablo en tercera. Jueves es un fenómeno. En sí. Murci Roja está acá. No, jueves se ha convertido en un fenómeno en lo último. Jueves se ha transformado. Estoy roncando. Por eso a mí no me gusta David, porque siento que nos reímos un poco de él. Sí, pero un poco nomás. Es que eso, yo creo que es una... Siempre con la altura de mí de respeto. No, no sé, me conflictúa. De que él esté acá y de que hable y cause risa, su mala adicción. No sé si me entiendes. Sí, no sé si te entiendo. Pues yo creo que la gente valora eso. Bueno, y quien le habla también, el conductor acá y dueño legal, legalmente... De la página del programa, si mi productora se llama la Pagos, la página está ahí en pausa, y el sitio y todas las cosas, y la red acá, wifi, también es cerrados. Estamos hablando desde mi departamento. Vi algo que no me gustó, amigo Pedro. No vi que en la red que tienes tu wifi, ¿sí? Lo tienes cerrado, sí. Con un candado. Sí. ¿Está un candado ahí? Sí, porque no, es cerrado. No puede estar abierta cualquiera. No cualquiera puede entrar acá y meterse con cualquier persona. La red de Tierra 2. Pero si no se quieren meter a Tierra 2, quieren entrar a internet. ¿Sí? ¿Deberías tú dejarlo abierto? ¿Por qué? ¿Usted que habla tanto de democracia? No, pues compadre. Habla de gratuidad en la educación. ¿Y tú? ¿Y lo que tiene que ver la internet? ¿Todo es gratis para todos? Puta, weón. Y todos tienen la weá cerrada con cantado y tengo que tenerla abierta para los weones. No, pues compadre. ¿Tú lo tienes así? ¿Cómo se llama tu red Wi-Fi? Mi root. ¿Tu root? Sí. ¿Ese número? No, claro. ¿Tu número de root? Ah, no, no. ¿Que te pueden robar con él? No, es Felipe Abello. Felipe Abello. Antes lo tenía con clave al principio, que era mi root. ¿Y cualquiera puede entrar a Felipe Abello? Ahora sí. Y he pagado cuentas millonarias. Pero como trabajo en la televisión, ¿puedo hacerlo? Ah, no, yo no. Yo soy muy avaro, por naturaleza. No, tengo que cuidar la platita también porque tengo ahí harto hijos que... ¿Usted tiene familia? Como ahí, cinco niños. ¿Cinco? Cinco niños. Sí, con distintas mujeres. Pero eso no está tan bien. ¿Por qué no? Eso es la antigua, más o menos. Eso es la mi fertilidad, pues, compadre. Pero los papás de la antigua hacían eso, que tenían hijos por todo. Mi amigo Pablo Zúñiga. Todos los tengo y los veo todos los días, todos muy mantenidos. Mi amigo Pablo Zúñiga. Ropa. ¿Sabes que mi amigo Pablo Zúñiga tiene en 4 años de matrimonio 4 hijos? Sí. Y Mauricio Medina, el indio, tiene 11 hijos. ¿11 hijos? Ese es Opus Dei. 11 hijos. Claramente no es Opus Dei. No puedes decir que el indio es simplemente Opus Dei. Dije, parece Opus Dei. Es simplemente promiscuo. No conoce los métodos anticonceptivos. Es simplemente primitivo. Ignorante. Inculto. No, ¿cuántos hijos tienes, David? Yo tengo 10 hijos. Ya. ¿10 hijos? Desde los 15 años que yo le pongo bueno, así que... ¿Qué? ¿Le pongo bueno? De los 15 años que yo le pongo bueno. Ah, pero escúchame, yo no tengo hijos. Ya. Y eso no significa que no le pongo, abre comillas, bueno. Pero yo no, porque yo no, mi problema, tu problema de fertilidad, yo sí soy fértil. Tú no tienes hijos a los 37 años. ¿Cómo me critica a mí por la cantidad de hijos que tengo? 38. Soy un hombre soltero, puedo hacer lo que quiero. Bueno, historia de soltero, David. Estamos acá en el departamento de soltero de Comandantus. Pedro, ¿qué es soltero otra vez? ¿Qué es ser soltero otra vez? Se escucha un poquitito acá, Nicole. ¿Ah? Estamos escuchando. ¿Qué es ser soltero otra vez? Usted cuéntelo. Sí, historia de soltero. ¿Usted que ha estado soltero toda su vida? No, no toda la vida he estado soltero. ¿Qué pasó con la polola del último capítulo? ¿Qué polola? La polola que conoció. Sí, comentaron, pero ustedes pensaron que era una prostituta y todo el cuento, armaron todo un tema. ¿Qué pasó con ella? Nunca más la vi. De haber escuchado el programa, yo creo. ¿Y nunca más la vi? Nunca más, no. ¿Ah? ¿Te rechazó? No, o sea, cuando fui ya no estaba. Cuando ¿cómo? Cuando fui al lugar, ya no estaba, o sea. Ya no, ¿a qué lugar? Al lugar donde yo siempre acordábamos vernos. Acordaban verse. ¿Dónde? Donde el mismo lugar, que era como un local con sillones rojos y silloncitos. Se está haciendo gracioso. Entonces, pues, ¿para qué? Te está haciendo vibración. Sí, sí, si quieres, te quiso pasar de listo. Compadre, yo tengo un detector de hueones que se quieren pasar de listo. Usted me rompió el detector de hueones. Estamos contando historias de soltero. ¿Pedro, alguna historia de soltero? Prefiero vivir por respeto. Yo también tengo historias de soltero. ¿Sabes lo que yo quiero que tú cuentes? Tú estuviste en Europa. Tú cruzaste el charco. Así es. Y muchos amigos, yo creo que todos nosotros, todos los que escuchamos este programa y todos los que lo hacemos también, no hemos ido nunca a Europa. Por eso les voy a contar. De hecho, nunca hemos tomado un avión. ¿Les cuento cómo es Europa? ¿Cómo es Europa, Felipe? Grande, muy bonito. Estuve en Alemania, Berlín. ¿Cuántas horas viajaste para llegar a Europa? 17 horas. Pero yo fui y estuve en Alemania, en Berlín. Estuve en Holanda, en Ámsterdam, estuve en la República Checa, Praga, estuve en Dinamarca, Copenhague, estuve en Rusia, Moscú, estuve en Polonia, en Varsovia y en la ciudad de Danzig, estuve en Noruega, en Helsinki, estuve en Suecia, Estocolmo, muchos chilenos hay por allá, se escucha harto día y mandes. Mándelo saludos allá a Estocolmo. Estuve en Lituania. ¿No escucha alguien? ¿Nadie te dijo? Mucha gente no se escucha. ¿En serio? ¿Sabes dónde? En Estonia. ¿En Estonia? Estuve en Estonia y de repente aparece un chileno y me dice... Hay chileno en todas partes. Y me dice, ¿cómo está Heribertus? ¿Cuándo se sube en la nave? ¡No! ¿En Estonia? Estonia. Oh, ¿y dónde queda Estonia? Chileno. Estonia queda entre Lituania. Está Estonia, Lituania y Letonia. Letonia. Yo estuve en Lituania. Ya. Al lado está Estonia, al lado está... ¡Ya! ¿Y? Polonia. Bueno, está por ahí cerca. Está por ahí cerca. Así que fue un bonito viaje. ¿De alguna anécdota, algo bonito? ¿Estáis enumerando países? Pues estuvo todo el día arriba del bus viajando. ¿Qué atento va a tener? Paseo por todo Europa, viajando. No se bajó nunca el bus, estuvo en Estonia, en Suecia, nunca se bajó. Lo realicé en 5 días. ¿En 5 días estuviste en todos esos países? No, y seguí. Pasaste lo más largo. No, no. Pasaba la weá. Estonia. Letonia. En Letonia me bajé a orinar y ahí había un chileno. Volví a subir al bus y continuamos este viaje. En 5 días recorrí 15 países. ¿Quién se hace esa? ¿Quién se hace esa? He recorrido muchísimo. No, verdad, fue una muy buena experiencia y aprendí los idiomas. ¿En serio? Yo me he manejado con el inglés, así que eso me salvó, que es la lengua universal. Es por esto que comienzan en este capítulo, en esta nueva temporada, las clases de alemán con Felipe Abello. Danke schön. Muchas gracias. Veamos la pronunciación. Danke schön. Muchas gracias. A ver, jueves. Danke schön. Pero eso es como un francés. No. A ver, un francés medio completo. Danke schön. Intenta imitar a un alemán cuando está apurado. No, escúchame. Danke. Danke. No es danke. Danke. Danke. No es danke. Danke. No es Daddy Yankee. Danke. Danke. Bien. Shan. Danke Chan. Shan. Shan. Danke Shan. Danke Shan. Shoes. Adiós. Repite. Eso no es zapato. Oh. Se está haciendo agregación. Oh. Shoes. Se está haciendo. Alarma de Tony Caluga. Alarma de Tony Caluga. No te hagas el chistoso. Eso lo hacen en los podcasts que nos copian. ¿Por qué te quieres hacer el chistoso? No te hagas el chistoso. Sé tú mismo y ya. Yo la soy gente se ríe. Yo mismo, como soy. Ya mismo. Danke schön. Danke schön. Shoes. Shoes. Adiós. Adiós. Ya, con esto ya sabes en alemán cómo decir muchas gracias y cómo decir adiós. ¿Y con esto qué decimos? Tschüss. Adiós, nos vemos la próxima semana con las clases de alemán. Está buenísimo las clases de alemán. Después de las clases de alemán con Felipe Abello. Y de dicción. Y de dicción, sobre todo de dicción. Bueno, estamos en una nueva etapa de Tierra 2. Yo creo que la gente merece una explicación de por qué no estuvimos tanto tiempo sin grabar. ¿Por qué estuvimos sin grabar? Pero grabamos un capítulo con nuestro amigo Elvis. Claro, grabamos otro. Ah, bueno, expliquemos eso. Bueno, tal como alguna vez tuvo Magallanes, que no funcionó lamentablemente. También nos acompañó en algún momento nuestro amigo Fabricio Copano. También nos acompañó en su momento Pepe Tapia. Y también nos acompañó Elvis. Ninguno de ellos va a quedar como conductor estable acá de Tierra 2, sino que simplemente vamos a ser nosotros los tres. Nosotros tres, un power trio, jueves en... ¿Bajo guitarra batería? Bajo guitarra batería, jueves en la batería. Pez, guitarra y voz, yo bajo y coros. Ah, mire. Esa es la formación y acá no entra nadie más. Nunca más. Puede ser invitado a alguien, es verdad. ¿Cómo? Una minita que invitemos. Usted muchas veces dijo que iba a llegar una panelista, los chicos. Es verdad, van. Pedro. Muchas veces nos prometiste que iba a venir una mina y nunca vino nadie. No, porque este es un bar de amigos. Pero igual podría venir alguna. Se asemeja la conversación de un bar de amigos. No, ya, así que por lo mismo, y porque como jueves quiere que venga una mujer y jueves quiere que las mujeres se empiecen a acercar un poquito más a lo que es este podcast, sí. Vamos a seguir escuchando las canciones de la nueva Tierra 2. Mira, cierto, Raya Disney, escúchame. No, no, no, tampoco que se ve como ironía, no. ¿No? Para espantar a los guatones que nos siguen. Eso es lo que quieren, espantar a los guatones. De pero como qué tipo de música, nos qué? Sigue mucho guatón. Pero van así como las escuchan en las redes de Horizonte, una wea así. Eso que nosotros dicen, que nosotros defendemos a los débiles, no, atacamos a los poderosos. ¿A qué poderoso atacamos? ¿A qué poderoso atacamos, por favor? Dime uno. ¿Uno que ataquen? Ninguno, no atacamos a los poderosos. Atacamos a los débiles. Finalmente. A los débiles, pues bueno. Nómbrame un poderoso. Ya que te gusta estar hablando, weá. ¿A quién? ¿A quién, pues, weón? ¿Qué eso de la nave, la nave? ¿Qué nave? Pero eso cuando la invento yo. Pero tus amigos que andan... Pues tu amigo dice, agradezco todo el cariño, todo el cariño. ¿Qué cariño te dicen? La mierda. El no te tienen cariño. Tú sabes que en internet aparece un personaje y mientras más tonto, más seguidores tienen. Más le ponen grande, buena. O sea, tú es un cariño falso, un cariño por estúpido. Hicieron una animación tuya. Tienen cariño por estúpido. ¿Tú lo has visto? Sí. Hicieron una animación tuya. ¿La has visto? Algo vi, no sé. Hicieron una caca. Ah, una, sí. Una caca con ojos. Y cada vez que tú hablas, la caca con ojos mueve la boca. ¿Te gusta que te traten así? No, realmente. La verdad creo que no se lo merece. Agradezco el cariño de la caca que me pone como una excremento. Si tú querés seguir haciendo un programa así, hazlo solo. Se enojó. ¿Te puedo contar la historia de la hija de Carreño? Que no podía terminar. Ya, dime con la hija de Carreño. Y me halagó algo, porque Carreño me dijo: yo no veo programas de Esperándola. Pero mi hija me mantiene informada del programa de Esperándola. ¿Qué tiene tu hija? 18 años. ¿Y te digo algo, Felipe? Yo le digo que no vea weas de tele, weón. Le estoy pagando el preuniversitario. Carreño de mi edad. Y me dice, porque ¿sabes qué? Le gustáis tú, weón. Ay, por eso no cree que es la tele. No, pero no le gusta que vea programas de la televisión. Programas de farándula menos. Porque para él piensa que son contenidos nefastos. Pero me dijo, pero a mi hija le gustáis tú. Entonces yo pensaba, pasa el tele. Yo cuando chico no pude agarrarme mina. Porque tenía ese problema hormonal. Y ahora, que niña, que las hijas de mis compañeros te deseen. Me deseen. Puta, igual para mí es bonito esa weá. Sí, esa weá. ¿Cachai? Me calienta esa weá. ¿Pero que te calienta? ¿Te querés curar a la hija? No, sí, pero no puedo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ¿cómo? No, po, weá, porque ¿cómo? Todo se puede en esta vida, po, weá. ¿Pero cómo? Me meto a Facebook y le busco entre sus contactos. Te compres otro teléfono y tengo un teléfono para mandar mensaje a mi hija. No, se trata de eso. Se trata de que éticamente. No éticamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Me meto a su Facebook, le busco, porque no lo puedo llamar y decirle, ¿me das el teléfono de tu hija? No, no puedo. Pero si una fanática te va a buscar en Facebook, po. Entonces, agrégala como que la conozca. Pero no sé cómo se llama. Pero tiene que estar entre los... Es la hija de Carreño. Tiene que estar que es la hija de Carreño, pues agregar como la amiga de Carreño en Facebook. Ya, pero es que, ¿qué vas a decir? Me pilla. Si él te pilla, está en graves problemas. Va a pensar que ahí, yo... Ahí sí que va a odiar la televisión el señor Carreño. Va a pensar que soy pedófilo. Y no, pues si tiene 18. No soy pedófilo. No. Llámame una cosa de placer, ¿por qué vas a ser pedófilo? No es tan chica. No, si tiene 18 años. ¿Pero qué quieres? Pero ese es mi conflicto. ¿Ustedes quieren jugar ahí? No, pero ni siquiera quiero jugar ahí. ¿El nombre completo de tu compañero? No, no. ¿Cuál es el nombre completo? El apellido es una audacia. Es un gerente. El nombre completo de tu compañero, dilo. ¿Es un gerente? Es un gerente. No, pero que. No, Pedro, si estoy hablando que quiero hacerlo piola, estar dando el nombre de él. No creo que él llegue a escuchar este programa. ¿Gerente de qué empresa? Puta, ¿alguna que no nos ha querido escuchar? No, ¿de qué me dijo? De electricidad, puta, no me acuerdo bien. ¿No sea Chilextra? No sé. Juez, Chilextra. ¿Qué dije yo? Chilextra. Pucha, ¿por qué me saca mi...? Sí, ay, es sencillo, el hombrón. Se me cae ese hache, po. Se le cae ese hache, el hombrón. Clases de español con Pedro Rubino, dicción. Chilextra. ¿Y qué dije yo? Chilextra. ¿Dije Chilextra? No, dijiste Chilextra. Chilextra. Pero, ¿por qué? Ya, repite. Pero continuemos. Clases de español con Pedro Rubino. Hola, Chilextra. Chilextra. Ya, ya. Sigamos, Felipe. Pero en tu familia dice, o sea, que mi papá habla con Seashi. Mis tíos hablan con Seashi. No, yo te voy a decir la verdad. Pero yo no, qué increíble eso. Es que mi madre y mi padre trabajaban y a mí me educó la nana, entonces por eso hablo así. Pero cacha la wea que está diciendo. Mi papá no trabajaba y tenía ya hasta nana, culiao. Tenía que mirar acá que tenía ahí nana. Bueno, pez se crió solo. Se cuidaba solo. ¿Como solo el niño de la selva? Sí. ¿Más o menos? Sí, yo me crié solo. ¿Solo, solo? Solo. En la selva. Lo que pasa es que a mí me botaron en el hospital de Lota. En el hospital de Lota yo me fui con unas mantas, con unas toallas, con material quirúrgico. Desechado, quirúrgico, desechado. Y entre el basurero me tiraron a mí. Oh, qué triste tu historia. Y entre jeringa ocupada, entre material genético. Así nos conocimos. Ahí nos conocimos. En un basurero. ¿Tú también, Pedrito? Sí, a mí me tiraron en un canastito. O sea, ustedes son dupla. Al río Mapocho. De chico y en. Iban el cruce al río Maipo, llega a Rinconada. Desemboca después en el mar. Y el mar me llevó hasta la octava región. En un canastito. Y me recogió una abuelita. Y había recogido a pez también. Tuvimos suerte, porque ella, la que nos recogió, era egipcia. Era hija de un connotado egipcio, diplomático, que no había podido tener hijo. Entonces nos vio en la cuna, en esta balsita cuna, nos recogió y nos crió como egipcio. Pero nosotros éramos israelitas. Pasaron los años y aquí estamos. Por el desierto. Y observa el mar. Hoy se paró el mar. ¿Qué? ¿Separaste el mar? ¿Abriste las aguas? Sí. ¿Qué te parece? Pero estáis tocado por el poder divino, una cosa así. Por eso estoy bien escuchándolo. ¿Te cuento algo que hizo David cuando veníamos para acá en el ascensor? No, cuéntame. Por favor, amigo. Viene y me dice, don Felipe. De seguro. Don Felipe, ¿por qué no me lo metí? Antes de entrar a la casa de Pedro, no fue así, el programa. No fue así. No se lo pedí. Esa es mi versión, la que yo creo que es real. Vamos con la segunda versión. ¿Qué sucedió en el ascensor? En el ascensor lo que sucedió fue que el señor Felipe Abello se dio vuelta y me dijo, ya pues, juega. Así fue como me dijo. Y yo le dije, no, don Felipe, yo no le hago esas cosas. Pedro, ¿quién miente? Yo tengo que... ¿Quién dice la verdad? Esto es acusado gigante. Estábamos en el ascensor antes de venir para acá. Yo creo que miente David. Yo miento porque miento, tengo... Mira tus manos, estás nervioso. Estás nervioso. Mira, te complicaste entero. Te complicaste entero, pederasta. No, te complicaste entero. Pederasta. Eso es lo que eres. Y ahora vamos con Memorias de un Pederasta. No. Con Jueves. No puedo hacer una promoción de eso mediante el momento histórico que estamos viviendo en el país, con los pederastas, todo lo que conlleva eso, los colegios. ¿Por qué no queréis que promocione mi historia? No, feo. No la han negado. ¿Cómo que no sé? No la han negado. ¿Cuál es tu? Me niego a ser partícipe de esta sesión. Escúchame, ¿cuál es tu justificación? ¿De qué? Es decir, que hay muchos pederastas y por eso no quiero... No quiero que, hay mucha que se me compare. Porque está complicado, porque investigaciones lo está buscando. No. Porque no dijiste, oye, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy pederasta. Dijiste, ¿cómo se te ocurre que ahora, como está tan complicado todo con los pederastas? Es verdad, ¿eh? Sí. Lo único que te digo, este material, que no me gusta tienen que miedo. Que me se, este me material me, parece que va a tener que dejarlo a la policía. A la fiscalía, amigo mío. Ustedes pueden hacer montaño con todo lo que están haciendo, pueden investigarme en mi vida y pensar que... Ya, pero mira. Ustedes pueden hacerme un daño con lo que están haciendo, pueden investigarme porque en mi vida. Porque están demasiado... O sea que si te investigan, van a encontrar algo. No van a encontrar nada. Yo soy completamente inocente. Entonces, ¿por qué te vamos a hacer un daño si porque no van a encontrar nada? Porque ustedes inventan cosas, inventan. Entonces, ¿por qué te vamos a hacer un que daño? Que una chica llamaba y que una chica decía, ay, jueves, y que tenía como 14 pues, años. Escúchame. No, nunca he hecho eso. En el ascensor, tú me dijiste, don Felipe, Métame. No, usted, don Felipe, se dio vuelta y me dijo, ya, pues jueves, juegue, juegue. Así fue como. Felipe, no le hago eso. Mira, yo soy una persona intachable. Estoy casado. Sí, lo sé. Pedro. Pantalla. Pedro, como todos escúchame. Pedro. Ya no hablemos de intimidad, por favor. No, no, Pedro está me casado, conoce. Tiene una pantalla. ¿Cómo? Usted es pantalla. Es fome la talla. Es fome que me identifique de esa forma. Así que cambien el tema. ¿Cambien? El tema. ¿Y qué tienes ahí? No. ¿Qué tienes ahí? A ver, a ver. Oh. Esta libreta con nombres y teléfonos. ¿Qué significa? A ver. Weón, mira, Felipe. ¿Qué es? Un disquete. Un disquete. Un disquete con fotos. Un disquete. ¿Cuántas fotos caen en un disquete, señor? Cae una foto. ¿Por qué tienes un disquete en formato antiguo? Es porque es tu manera de ocultarlo. De pasar piola. De pasar piola. ¿Vamos a qué? Vamos a ver lo que tienen estos disquetes. No te falta la tecnología para verlo. No sé, mira, aquí te traje un computador. Traje un Commodore. Veamos. No, pero. ¡Qué mi Junior! ¡Tatayaya! ¡Ay, aparezco con! ¡Tatayaya! ¿Cómo es? Negro Castro. No, pues no sigan con eso. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas eso? Pero bueno, me está toqueteando. No, bien, bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo te estoy toqueteando. ¿Quién te va a creer si andas con un disquete con fotos horrendas? Si me hiciste una proposición. ¿Qué proposición le he hecho? Usted pasa todo por su cabeza, señor. Usted se imagina. Usted pasa cosas. Todo por su cabeza. Sí, pienso. Todo. Pero te imaginas cosas. Qué huevón más enfermo. Pasa todo por tu cabeza. No me toques. ¿Quién está tocando? ¿Quién va a... ¿Tú piensas que la gente va, no, va, usted no va a creer? No, está imaginando. ¿Quién te quiere tocar? Yo, señor, yo no soy gay como usted, señor. Yo no soy con sus cosas que es parte con el amigo este, el gordito, el guatón todo, y ¿cómo se llama? El cabro este del reality. No, no soy de esa. No, eres de la televisión, qué extraordinario. Que eres muy simple. Eres un hombre demasiado. No, porque simple. yo no soy. No, eres simple. No soy esa tendencia. No me gustan las cosas, ni tampoco homofóbico, comparte. No soy simple, ni. No soy simple. Estoy diciendo. Simple. No, ahora se enoja usted conmigo porque no le quiero dar la pasada, señor. No. Y si no eres simple, ¿qué eres? Tampoco complejo de un seductor, quizás. Porque ahora llega consejo de un seductor con jueves. El seductor hoy nos enseñará cómo comenzar a seducir mujeres en este 2012 que se acaba el mundo. Tenemos poco tiempo para ponerla y tenemos que aprovecharlo. Jueves, adelante. Cabros, amigos míos, simplemente. Cabros. Señores, oyente de Tierra 2. ¿Qué decirles para que la puedan poner? ¿Ese es como comentario? Ordinario. Eres ordinario. Si andan detrás de una mujer, eres ordinario. Preocúpense de no hostigarla, de no mucho, no llamarla tanto, llámenla de vez en cuando, traten de mostrar un poco de interés, pero no tanto interés, y van a tener mucho, ¿cómo se llama? Mucho beneficio, mucho, van a lograr éxito con eso. Tampoco sean muy ansiosos, como siempre les he dicho. No se muestren como que están embobados. Las mujeres les cargan los enamorados. Así que si tú te estás dando del romántico, escribiendo cartas de amor, no va por ahí el cuento, ¿eh? No va por ahí el asunto. Eso nomás les puedo decir por ahora. A ver, la presentación, yo no sé si tú estás entendiendo cuál es el objetivo de este programa, porque, mira, te estoy hablando en serio ahora. Ya. Fuera el personaje y todo eso. No estáis entendiendo muy bien el objetivo, porque cuando yo digo queda poco tiempo, el año 2000. Pero señor, que... ¿Pero por qué lo estáis tocando? Le hace mal, la Estelar Tour, le hace mal. Oye, ¿qué? La Estelar Tour le hace mal. ¿Qué me hace mal? La cerveza, Estelar. ¿Por qué me hace mal? Porque es como cerveza muy lager. ¿Y ahí qué he hecho? Pero te pone poco varonil, te pone poco varonil. La Estelar Tour. No, Estelar Tour. ¿Por qué me pongo poco varonil? Ya, señor. Pero escúchame, jueves. Un poco varonil. Ya, aclaremos eso. ¿Qué estás diciendo sobre Pokémon Go? Me estáis toqueteando. ¿Quién te está toqueteando? Pero vos no me pegué ahora, porque chico más. No, estáis con... Mira, ¿qué lo estáis diciendo? Chito, ¿continuemos con el programa? ¿Se enojó, señora Bella? ¿Se enojó? ¿Qué le pasa? Es que fuiste muy duro con Felipe. ¿Sabes qué? No resultó para nada este encuentro de Tierra 2. Ahora no resultó para nada. Oye, pero aquí hay un objetivo. ¿Cuál es? El objetivo es que tú aconsejes a los jóvenes que quedan pocos meses para que se acabe el planeta. En el supuesto que se acabe el planeta en 2012, ¿cuánto nos queda? Estamos en octubre. Nos queda noviembre. Dos meses. Poquito de diciembre. Y hay que ponerla. Desesperadamente. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo lo hacemos? Como lo hacen, cabros, quiero hacerlo lo más rápido posible. Es que es tan difícil darle un consejo porque no sé si les va a resultar que sean seductores netamente con un consejo. Simplemente que sean ellos mismos y que se atrevan. Si te gusta la chica de la esquina, si te gusta tu compañera, atrévete y ándate y vaya a salir de la duda. Eso es como lo único que... Y si querés ya no morir virgen, va a tener que invertir nomás. Pues sabes que son temas... Eres como muy adolescente. Invertir. Pero ¿qué es que esa weá de ser tú mismo? Tienes que ser. Y después viene y va a ser uno mismo, no aparentar, no ande con apariencia. Invertir en una prostituta. Claro, si ya está, pues ya no. Tienes recursos. No tienes recursos lingüísticos. No tienes recursos lingüísticos. ¿Pero este programa de qué se trata? ¿De atacarme a mí todo el rato como un no, diferente? No, ¿cómo se te ocurre, güey? Triangulación. Pero decía yo que tal vez... Y eso es lo que yo no... Por eso no quería tener a David de acá. Debería salir yo de aquí. Sí. Pero siempre todos los programas pedís lo mismo. ¿Cómo te detesto? ¿Sabes? ¿Cómo te detesto? Hay una sensación... que me molesta de mí mismo, que es de sentirme superior a ti. Eso es lo que me molesta de mí mismo. La sensación de superioridad que tú me obligas a tener. Te detesto. Tu cara, tu voz, tu aliento, lo que dices. Te detesto. Juegas. Y tu hermana. No olvides de mi hermana. Su matrimonio, porque ella fue al mío y es amiga de mi mujer. Eso. Y voy a estar ahí nomás. Y te voy a ver ahí. Y voy a disimular todo el odio que te tengo. Te detesto. Oye. Oye. ¿Qué pasa? Cálmese, pues. ¿Me detesta? Sí, me detesto. ¿Realmente me detesta? Te detesto. Después de este radioteatro, vamos a pasar a la lista de temas que tenemos preparados para este nuevo capítulo de Tierra 2. No, voy a cortar eso. No, Chúpamelo. Pero no te voy a excitar con lo hombre. No me excito. Simplemente soy superior a ti. Chúpamelo. Ya, tal vez me excede. Este señor no está. Ya se mal esta cabeza. Ruminó. Espérate. Salvó el turrón de monedas de acera acá. Me lo guardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El personaje? ¿Qué pasó? No, ningún personaje. Es que te detesto, David. Yo vi el turrón de monedas de acera ahí. Ya, pero lo hiciste aún más ordinario. Voy a decir turrón de monedas de acera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que David, no me gusta lo que en qué se convierte este programa. En que parecemos dos personas por una cosa de otra. ¿Cachai? ¿Tú no obligas a eso? Yo no obligo ni a ustedes, están haciendo un programa tranquilo y ustedes adquieren ciertas actitudes. Estos roles raros. ¿Qué pasaste, güey? ¿Qué pasó, Felipe? No, yo le quiero a la gente que nos está escuchando. Le voy a pedir un poco que acaba de suceder. Que no cuente. Felipe. El ataque de ira y locura. Quería mear afuera. Eso, quería mearme. Sí, me quería mear. No te voy a chupar, no, grabando, efectivamente, man. Cuando le repetía, chúpamelo, chúpamelo. No, y sacó, como dice Jueves, en su dialecto, el turrón de humedad de asiento. El bombero. Yo no, de verdad, por primera vez, después de 2 años de hacer este programa, yo no puedo seguir haciendo este programa. Es que sentía que el programa estaba muy fome. Te pasaste. Es que, pero ya, ¿ok? Puede estar fome, pero la gente no lo está viendo. ¿Por qué sacaste el pene? ¿Por qué te sacaste el pene? Porque de una manera... De rompiste la sexta pared. Es que una manera no fue la ¡rompiste verdad. La sexta pared! Es que una manera ¡Estrelaski! ¡Inventé algo nuevo! Lo que pasa es que para mostrar todo ¡te esperan en corrientes! Todo lo que detesto a David. Te pasaste. De verdad te pasaste. Yo creo que tenés que pedir disculpas. Es raro. Más que después tengo que irme con él, después el auto. Tiene el ascensor. Tiene el ascensor. Pero tú, Pedro, me creíste a mí primero. Sí. Tú me creíste a mí. Sí. Y es verdad lo que pasó en el ascensor. Ya, pero ahora no te creo nada. Felipe, ¿por qué no me lo metes? Es que, no, chaval, no te creo nada. Felipe, ¿qué? Sacaste tu pene. Sí. Y se lo mostré hasta el jueves. No, porque quería que me lo chupara. Quiero que me lo chupara. Pero no porque sea homosexual ni porque lo deseara. Pero es que llevaste. Yo voy a decir una cosa. Usted quiere buscar. ¡No! Mira, usted quiere buscar. Que lo chupes para no cegarte. No, pero ¿cómo se lo voy a chupar? ¿Si quiere que te rompa los dientes? No, si quiere pelear, peleamos como hombres. Pero no, no quiero pelear. No, si no quiero pelear. No quiero pelear. Quiero pegarle. Pero, weón, Felipe, te sacaste el pene a un hombre. Señor, usted no va a llegar nunca a un público femenino con esa actitud. Yo creo, ahí yo difiero. No, pero tampoco mostrando sí, porque si Felipe se saca el pene, quizás las mujeres sienten la vibración. Es conocido que las mujeres sienten cuando hay un pene erecto, porque en este caso está erecto, no sé por qué. No está erecto. Las noches, ilumíname esta noche. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna, lunita, lunera, luna llena, luna perla. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es mi razón de ser. Luna de tantos amores, luna viva, luna hermosa. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Luna de noches en grima, luna de la nochecita. Dime si ella es la reina y la dueña de todo mi amor. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es mi razón de ser. Yo te doy todo mi amor, luna de mi corazón. Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo. Luna, yo todo te doy, luna de mi corazón. Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo. Luna, luna, lunita, lunera, cascabelera, bendita sea, venía a alumbrar este andaluz que viene cargando esta cruz. Y de sea la que yo quiero. Luna, luna, lunita, lunera, dime todos tus secretos. Y dime si ella es de mi voz la piel. Y dime si ella es mi razón de ser. Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo. Luna, yo todo te doy, luna de mi corazón. Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo. Yo te doy todo mi amor, luna de mi corazón. Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo. Luna, yo todo te doy, luna de mi corazón. Yo te doy todo mi amor, si tú me lo cuentas todo. Fueron un par de segundos nomás. Lo que pasa es que yo quería demostrarte, David. ¿Qué es lo peor? Tu superioridad. ¿Qué es tu superioridad? Sacarte el pene. Es como, No, porque para no pegarte, para no sentir esta sensación de odio. Te siento. O sea, me imagino cuánto debe pasar esa realidad en cuántas casas como esta, no sé. ¿Cómo? En varias casas donde hay patrones de fútbol, que tienen sus trabajadores. No sé, esta weá es rara. Es que la cara tuya, David. Minuto. David fue torturado. ¿Qué, David? Mira la cara, mira. Es como chocante. Tiene lágrimas. Tengo lágrimas. Dice que mira, dice que no me lo chupaste. Me chupaba mi pene. Me sirvió. Y ya no siento tanto odio. Ya no siento odio. Ya estamos, somos amigos ahora. Sí. ¿La mano? Sí. Pero justo con la mano que se sacó la... Ahora, igual fue el momento como que pasó su lengua. Por no, la... no, no, no, no, no. ¿Te visito? Voy a empezar a excitar. ¿Te gusta la cuchihuahua? No. A mí me gustan mucho las minas para hacer el... Oye, ya hablemos de temas que a la gente le interesa. Por ejemplo, Hugo Chávez fue elegido. Hugo Chávez, reelegido, el comandante. ¿Qué opinan? ¿Qué opina el juez? Yo, bien, porque por la línea democrática todo es aceptable, don Pedro. Todo es aceptable por la línea democrática. Así que fue elegido democráticamente, bien. Ya, por ejemplo, ya, la línea democrática. Pero mira, no sé si los comentarios. Tú dices que la línea democrática todo es aceptable. ¿Ya? Perfecto. Entiendo, ¿entiendes, Felipe? Entiendo. Yo entiendo, perfecto. Por la vía democrática todo es aceptable. Vamos a hacer una votación acá. Vamos a hacer una votación y vamos a ver si todo es aceptable. ¿Ya? Por la vía democrática. Acá todo, un hombre, un voto. Ah, es un ejercicio de democracia. Vamos a hacer un ejercicio democrático y dices que la vía democrática todo es aceptable. Que levante la mano quien quiere que David le chupe el pene a Felipe. Yo. Yo no. Ya. ¿Quién ganó? Ustedes dos. La vía democrática todo es aceptable. Por lo tanto, ¿usted qué tiene que hacer ahora, mi amigo? No. ¿Qué tiene que hacer, mi amigo? ¿Qué tiene que hacer, mi amigo? La vía democrática todo es aceptable. ¿Qué tiene que hacer, mi amigo? No, amigo. No voy a hacer amigo. Eso. Amigo. Me tiras acá, te voy contra la democracia. Voy contra la democracia. Contra democracia. Pero no pongáis no soy. Voy contra democracia. No, pero igual fue un diputado, el diputado Arenas, que también se burló. La vía democrática todo aceptable fue elegido Hugo Chávez por la vía democrática. Pero acabamos de hacer una votación usted y tú fuiste en contra de la democracia. Por lo tanto, eres un golpista. Eres una rémora golpista. ¿Qué más tienes que opinar sobre Hugo Chávez? Eso ocurre cuando las democracias tienen sentimientos de dictadura. ¿Sentimientos de dictadura? Sí, tienen como este tono medio dictatorial porque son democracias medio disfrazadas, que no participa el pueblo. ¿Cómo lo obligan a un personaje del pueblo a hacer cosas que no quiere hacer? Felipe, ¿sabes lo que pasa? Que Hugo Chávez, si bien... ¿Por qué te pones perfume para hacer el comentario internacional? No, me tengo que ir después de este comentario que voy a hacer. Lo que pasa es que Yo creo que sí ganó Hugo Chávez efectivamente en las urnas, pero con lo que existe de falta de libertad democrática, de que los recursos del Estado fueron utilizados en la campaña de Hugo Chávez, creo que es una victoria a lo menos relativa. Creo que en un país donde no existe la completa libertad de prensa, en un país donde los fondos, como ya dije, estatales, fueron ocupados para la campaña presidencial del candidato Hugo Chávez, no es un triunfo que yo al menos considere válido. Yo estaba hablando, sí. Bueno, así soy. Soy un facho, por eso. ¿Cómo estás hablando? Considere válido. Huequito y facho. ¿En serio me estáis tratando de esa manera? No. ¿O estáis haciendo un personaje? No, porque yo cuando dije que me lo chupara era un personaje. Bueno, en este momento estoy siendo honesto con usted. ¿Usted está haciendo un personaje medio raro? Se lo digo frente a usted. ¿Por qué es medio raro? Raro, raro. Raro de hablar, raro. Yo ahora tengo una reunión en el GAM. ¿Ya es verdad? El GAM está exquisito. Sí, con Álvaro Vargas Llosa. ¿De verdad? Ya. Y otros analistas. Y me tengo que ir. Me tengo que ir, ¿no? Porque tenemos... Tienes que despedir el programa. Bueno, y contarle un poquitito que estamos partiendo. Bueno, estamos comenzando con Tierra 2, estamos en un especie de... Estamos calentando motor. Un calentando motor y un marcha blanca de esta nueva Tierra 2. ¿En qué queremos? Cambiar ese público de barrigones rockeros y abrirnos a un público más amplio. Sí. O sea, no querís poner a Iron Maiden, de Metallica, de Slayer. Es que es porque la música que tú ponías. Yo nunca puse ningún estilo de música. Pero no querés ese tipo de gente. No. ¿No? Entonces todos sos tripulantes, la gran mayoría que se. ¿Qué tripulantes de qué? De la Tierra 2, po. ¿Cómo tú pusiste un podcast? Páginas, hay unas páginas. ¿Y de podcast? Facebook. ¿Qué tripulantes de qué? No sé de qué estaba hablando. Tienen los vaqueros Tierra 2, 1 y 2. No sé. Incluso abrieron nuevas páginas para poder comentar más porque están peligrando lo que decían. Bueno, escuchen nuestro programa y... Una nueva versión. De claro, una nueva versión. Quizás la única que debió haber existido. Sí, yo ahora me tengo que ir. Tengo, como ya les dije, un seminario. Lo sobrante ahí está. Ahí está, ponte. ¿Por qué? Te acabas de poner perfume, ponte. Ahí tengo. No, el perfume ya va. Está bien, basta y sobra con eso. Ahí tengo el sobrante, Felipe. Don Pedro, no me baño hace 2 semanas. Pero me pongo perfume y quedo bien. Está lleno, todo sediento. ¿Cómo? Todo sediento. Sediento. Sí, lleno de sebo. Con sed, sediento. Sebo, esa cosa que se entra en la oreja, esa cosa negra que tiene ahí. Pues no se baña hace 3 semanas, porque tiene que estar con lleno de sebo. ¿Quién te dijo que no me baña hace 3 semanas? Tú recién acreditaste. No dije eso. Hoy han tenido un comportamiento muy extraño, ambos. Primero porque Felipe saca el pene y tú, 10 minutos después, una persona. No me pegué. Una persona normal, David. David, una persona normal se para y se va. Una persona normal se para y se va. No acepta lo que acaba de ocurrir. ¿Y si tú aceptas esa humillación? No, si yo no acepto ninguna humillación, pero yo estoy aquí por seguir con usted, no sé. Está llamando a Nicolás Yunque. Sí. Felipe. Sí, el actor. ¿Ponlo en altavoz? No. Ponlo en altavoz. No, porque va a escuchar. El guatón todo y vos. ¿En qué te transformaste? El actor Nicolás Saavedra. No, lo que pasa es que me tengo junto con el actor Nicolás Saavedra. ¿Lo conoces? Sí. Ya, yo soy amigo de él. Era vecino mío. ¿Sí? ¿Dónde hace el vecino tuyo, güey? Lo pongo bien. Por eso yo ya no vivo. Oye, Pedro, yo te quiero agradecer que nos hayas convidado a participar de este nuevo de este programa, que hoy lo hacemos desde tu casa. Sí. Entonces yo te quiero agradecer eso. Rica las galletas, rica las cervezas. Lo pasamos muy bien. Yo me tengo que ir. Porque si ya no estamos en el estudio Hermanos Kumas. Uy, qué bueno que nos fuimos de allá. ¿Por qué Hermanos Kumas? Así fue, así se llamaba la última vez que grabamos y que nos echaron y todo. Ah, sí. Cuando tu hermano sale con una polera sin manga. Y con las axilas. Sí. Peluá. Y tú muy mal influenciado por él poniéndote esos pitillos y todo eso. Lo mejor de él siempre fue de tu hermano su bolola. Ya, que lo van a escuchar. Ay, qué maravilla. ¿Por qué lo van a escuchar? ¿Escuchan? ¿Ellos escuchan Tierra 2? Nos echaron de un saludo para Leo vale. Retamal. No, diga apellido. ¿Pero por qué no? Pues si nos echaron de ese estudio, ahora nosotros podemos saber que no. Nos echaron. Yo no hablo del hermano. No tengo hermano. Sí, tenía hermano. Tengo dos hermanas. ¿Ya? Pues. ¿Sí? Sí. No hablamos los ricos. Natalia se llama. ¿Cómo están tus hermanas? Bien. Son guapas. No, pero estoy preguntando. Hay una que está esperando un retoño. ¿Yo se le gusta ver esos camiones iguales? ¿Qué cosa? ¿Mujer embarazada? Sí, pero sí. No, sí, se están de prueba. Usted se desubica el chico. Si es que fuera mi mujer y estuviera embarazada, no tendría ningún problema. Ya, yo no tengo que irte con de verdad. Ya, bueno, acá termina el capítulo en rodaje de Tierra 2. Hemos vuelto, no nos vamos a ir, nunca más se va a acabar Tierra 2. Pasar un aviso, ¿no? A todos. Sí, por supuesto. Y ahora sí, jueves 18 de octubre, Choclo en vivo, vamos a hacer una Indie Fest en el Club Up. Club Up, frente del Metro Cami. Si no sabes pronunciar. ¿Sí? Con Choclo y con la banda Rex también estamos ahí el jueves 18 de octubre. ¿De septiembre? No, jueves 18 de octubre a las 21. Lo esperamos a todos los amigos en el Grand Indie Fest. ¿Me ayuda usted? ¿Me ayuda usted? El jueves 18 de octubre estarán la banda Choclo y la banda Rex en el gran festival Indie Rex. Indie Fest. Indie Fest. ¿Cómo se llama la otra banda? Rex. Rex. Se mezcló. Imagino. Frente al metro camino. Cuando usted se acerque al metro camino. Voy a cortar. Podría hacerme el favor. No, sí, hacer el favor. Cuando lleguen al metro camino, ustedes se guían por el olor. ¿Ustedes sienten el olor a mierda? Olor a rock and roll. Olor a rock and roll, amigos. Imagino la tropa de fracasados que participan tanto arriba del escenario. En vez de ayudarme como yo lo ayudaba a usted en mantener este podcast firme, me podrían dar un apoyo con mi banda. Weón, qué más bonito que lo que viste. Imagino el olor a fracaso. No, pero se me dio por favor, por favor, diga. El olor a aleta. ¿Cuántos días te bañas después de hacer el indifes? ¿Cuántos días te bañas para sacarte el olor a fracaso? A los fracasados. El olor a instituto, rasca. El olor a el olor a Víctor. Esto fue grabado con el mejor rock and roll 18 de 18 de octubre en el Club Up. El olor a mierda. A mierda, a mierda. Que nos tierra dos, muchas gracias. El Mierda Fest. Ya despido, pero ya, gracias a todos por haber escuchado Tierra 2. Se despide jueves junto al señor Felipe Abello. Sé que voy a ir a tu festival. Muchas gracias, señor Pedro Ruminó. No pienso ir a tu mierda. Usted nunca apoya. No pienso ir a tu festival porque no. Ahora sí que don Pedro va a la palusa. No, no tengo plata. No, todo cagado. Está cagado. Sigamos con... Pero lleno proyecto, pero así seguimos. Gracias a todos y gracias por seguir con Tierra 2 y escuchando. Gracias por los comentarios, gracias por los comentarios en Twitter y gracias por el seguimiento y a todos los amigos. Gracias, gracias y muchas gracias. Hicieron los ojos, güey. Gracias, gracias, muchas gracias. Este programa fue realizado por psicotrópicos. Este programa fue realizado por el Instituto de Rehabilitación. Indie Rock. Indie Rock. Indie Fest. Te encargo. Instituto de Rehabilitación. 18 de octubre, 18 de octubre. Indie Fest. Barrio Camin. Te encargo. Barrio Camin. Frente al Metro Camin. Te encargo. Up. Vamos. Metro Cumin. Metro Cumin. Saludos a los rockeros que venden seguro en la semana. Chao. Metro Cumin. Saludos a. ¿Cómo se llama lo de los teléfonos? Encuestadores teléfonos. No, pero no encuestadores, también los... ¿Operadores telefónicos? No, pero también que sea empresa... Que call center. Saludos a todos los que trabajan en call center, rockeros. ¡Chao! ¿Qué no, más? No. ¿A quién más va a humillar ahora? No, ¿multitienda? No. ¿Qué es? ¿En la semana que trabaja en la semana multitienda rockero? No, no, ya no. ¿El rockero que sale a repartir cartas en la moto? ¿Eso? Oye, no. Sí. No. Ahí te pasa. Más porque te ha ido bien en la vida. Sí. No te puedes reír de gente que no. Y tú sabes que te puede ir en la vida así de mal de nuevo. Sí, puedes estar arriba como puedes estar abajo. Sí. Punta así que más humildad, amigo David. Más humildad, amigo David. ¿Y sabes qué? Recuerda a quienes aplastas cuando subes, porque te lo vas a encontrar cuando bajas. Bien. Buenas tardes. ¿Es verdad eso, Pedro? ¿A ti te llegó? ¿Te que director? No. ¿Te director de ti? No he aplastado nada. Pero recuerda a los que aplastaste en algún momento, porque cuando sube. A ver, acuérdate, a los que pisaste cuando subiste, te los vas a encontrar al bajar. Sí, se va. ¿Pasa la pimienta? Piché, ¿pasa la pimienta? ¿Ah? Pásame la pimienta, por favor. Oh. Quise decir como cuatro pimientas que tú pisaste para llegar arriba. Y te vas a encontrar la pato pimienta al bajar. Oh. Lo único que estoy diciendo se que... la cantó David y eso me gusta. Ya, te muestran el pene y weón, te ponía a hablar weón. Hasta luego, gracias. Te muestran el pene y no dices nada. Y que todas las chiquillas nos escuchen. Soy arroba Felipe Bello y en Twitter soy arroba jueves, cualquier invitación también. Jueves 21. Jueves 21. Oh. Y yo en Facebook soy Felipe Bello, periodista. Oh. Para darle más seriedad. ¿Seguí grabando? No. Yo soy Pedro Humberto Ruminó de Araneda en Facebook y estoy soltero. Saludos.